nos resultó muy ingrato ver este linchamiento, por decirlo de algún modo, mediático, que injustamente padeció esta docente, incluso de parte de funcionarios del Estado, ¿no? Sí. Y algunas voces periodísticas. Y bueno, quisimos acompañarla el mismo viernes, o sea, el día siguiente a que todo esto comenzara a trascender. Nos pareció que lo más oportuno era acompañarla personalmente, de manera que estuvimos en Arroyo Seco manifestándole nuestra solidaridad. El Ministerio ya de antemano se había hecho eco de esta producción pedagógico-didáctica de la docente, que es intachable, y se había subido a la plataforma, al repositorio de recursos didácticos que se sostiene. Claro. Porque nos parecía que merecía compartirse y difundirse a un espectro más amplio. Bueno, y como te digo, el viernes estuvimos ahí, nos pareció que más allá de la difusión pública, de la postura del Ministerio, lo importante era manifestarle a ella en persona nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad ante los injustos ataques que había recibido. Bueno, después algunos medios ya se empezaron a hacer eco de estas reacciones, y bueno, la postura oficial del Ministerio en este caso estuvo en línea con los sindicatos docentes y con otras organizaciones de derechos humanos y demás organismos que unánimemente repudiamos el ataque que recibió Aide. Pensaba, Osvaldo, la Ley Nacional de Educación es muy clara en cuanto a lo que sea promoción de valores democráticos, pero a la vez, a veces, y sobre todo en esta época con las herramientas digitales que hay, la viralización de videos, de clases, es muy común, y este tipo de ataques de trolls y de personas físicas también es muy común. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué herramientas existen para proteger a estas propuestas pedagógicas? Es una muy buena pregunta que implica un análisis complejo, ¿no? No quisiera a lo mejor distraerme porque no es el momento ni el tiempo necesario para analizar toda esta suerte de... Hacemos un programa especial. Ajá, muy bien. ¿Me parece? No, lo primero que me generaba como reflexión tu pregunta, que me parece muy oportuna, es este fenómeno de radicalización o de derechización extrema de ciertas expresiones sociales, más allá de los marcos normativos, más allá de la ley, ¿no es cierto? Porque esto, yo no dejo de sorprenderme que funcionarios el Poder Legislativo se hagan eco de un repudio cuando saben o deberían saber que esto está perfectamente en línea con un marco normativo escolar que desde hace 20 años se viene sosteniendo, con una política de Estado que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. Creo que es un tema también, perdón, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero en el que entonces te decía, como primera reflexión, que me parece que es una muestra más de estas campañas de, como vos decías, de trolls o personas perfectamente identificadas que no titubean en hacer una manifestación que, aunque a sabiendas, creo yo, pueda ser contraria a un marco normativo, en la medida en que recibe la adhesión emocional y pasional inmediata de ciertos sectores de la sociedad, bueno, no titubean en salir al cruce con estas cuestiones, con una especulación político-electoral de por medio, para mí, indudable. O sea, es una suerte de estrategia de radicalización de ciertos sectores identificados con las consignas y las premisas de la derecha más reaccionaria que se sigue alimentando a partir de todo esto. Y yendo más al nudo de tu pregunta, me parece que hay que ser contundente, como hemos tratado de serlo, y multisectorialmente, en el apoyo y en la visibilización de estas estrategias que son absolutamente ilegítimas y miserables en algún punto, ¿no? Uh-huh. Osvaldo Ignacio Cagliero lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Osvaldo, decían que estuvieron acompañando a esta docente. Consultarle cómo la encontraron, cómo estaba ella, porque imagino que no debe ser fácil de pronto una docente que está haciendo su trabajo, como el que viene haciendo desde hace muchos años, y de pronto está en el foco de las acusaciones, no solo por parte de los medios, de algunos medios de comunicación, sino de grandes medios a nivel nacional y también de algunos funcionarios de aquí de la provincia de Santa Fe. Digo, ¿cómo se tomó la situación y cómo está ella? Bueno, en primer lugar decir que como es una profesional comprometida, idónea e intachable, ella estaba primero afirmada en la convicción de estar haciendo lo que desde hace 20 y pico de años hace, y con toda la certeza de que procedió bien y de acuerdo a su labor docente. Pero a la vez, indudablemente, que estaba emocionalmente afectada, porque imagínate que ¿quién espera que por el desempeño correcto y oportuno de su responsabilidad pueda ser blanco de, no tan solo de críticas, sino de amenazas, ofensas de todo tipo? O sea que nos pareció importante desde lo emocional y desde lo afectivo acompañarla, porque para alguien que no está acostumbrado a la exposición mediática y que encima se encuentre con algo como esto, insisto, a partir de una tarea impecablemente desempeñada, obviamente que no es nada grato, no es nada grato. De modo que sí, estaba especialmente sensible y afectada, y bueno, yo creo que el apoyo unánime y de tantos sectores que recibió le ayudó en su afirmación de lo hecho y la reconfirmación del valor pedagógico de esta herramienta que ella dispuso, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión también que quisiera agregar, que es esto de... Ustedes habrán comprobado que hay una postura, para mí, abiertamente ligada al negacionismo, uh-huh, que es esta crítica a partir de el supuesto adoctrinamiento. O sea, aquellos que van directamente al choque con que el tema o la cuestión de los derechos humanos y de memoria y de la justicia se trate en un ámbito escolar. Ahora, hay otra más solapada, más disimulada, que es la de, bueno, está bien que se haga alguna mención, pero no con chicos de 4 años, de 5 años, ¿no es cierto? Vieron que está esa también. Sí, sí, son muy chiquitos más para intermedia, entender, podríamos decir, que apunta quizá no tanto al tema, sino a la edad de los destinatarios. Bueno, yo quiero decir también que el tratamiento es muy adecuado, el del video. En esto hay que ser muy claro también. No se pueden vedar temas a chicos y chicas, a niños, niñas y adolescentes, escudándonos en la edad. En todo caso, lo que hay que cuidar es el tratamiento. Obviamente que con niños y niñas de nivel inicial, uno no va a tratar explícitamente el tema de la tortura o el tema de para ser explícito en esto, de la picana y el submarino, como uno puede tratar a lo mejor con adolescentes de los últimos años de secundaria. Yo, como docente de varias décadas ya de construcción de la ciudadanía, formación ética, he tratado el tema de la tortura, de las fosas comunes o de los vuelos de la muerte con chicos de 5 años de secundaria. Claro. Obviamente que uno no puede tratar eso con niños de 4 y 5, pero eso no quiere decir que no pueda tratar el tema, evitando una mediación que pueda resultar en algún punto traumática para un niño tan chico. El tema no solo se puede, sino que se debe tratar. Y el video de AIDE es un excelente ejemplo de tratamiento pertinente para esa edad de la problemática de la represión ilegal y el terrorismo de Estado, porque ustedes notaron que es muy muy cuidadoso. Entonces yo quiero reivindicar ambos aspectos, no solo que lo haya tratado, sino que haya sido tan profesional en la elección del lenguaje, del medio, de la metodología, ¿no? Eso me parece realmente destacable. Pensaba que muchas veces, sobre todo en esto que usted decía del tema de la edad, que sucede similar con las denuncias por adoctrinamiento, lavaje de cerebro y demás, con la educación sexual integral, por ejemplo. ¿Suele haber este tipo de denuncias? ¿Tienen que lidiar, más allá de que sean públicas y virales, tienen que trabajar desde el ministerio con denuncias que hacen padres, madres, por adoctrinamiento, por lavado de cerebro o como se le quiera decir? Sí, lamentablemente sí. Es algo que bueno, enlazando esto con la primera reflexión que compartía respecto a esta radicalización de ciertas posturas contra el Estado, se viene incrementando. Es la línea esta de con mis hijos no te metas, ¿no? Exactamente. Con mis hijos no, que volvió a manifestarse justamente en vinculación al video de Aide. Bueno, es algo que da para un análisis profundo y complejo también. En primer término, yo acá quiero decir que hay que ser claro y participar activamente en el debate ideológico que esto implica. Esto de con mi hijo no te metas implica una postura de propiedad privada de los niños y niñas que hay que combatir. Hay que combatir desde las ideas, digo, hay que dar debates abiertos y claros respecto a eso. Sí. Hay que decir categóricamente que la condición parental no implica posesión. ¿Sí? Esto yo entiendo que puede sonar duro para algunos padres, que cómo me pueden decir a mí que yo no tengo derecho sobre mi hijo, pero bueno, es así, me parece que hay que ser muy muy categórico en esto, insisto. Que yo sea el papá o la mamá de alguien, por más amor que le tenga, no puede implicar ningún derecho o potestad de mi parte a una transmisión inequívoca de ciertas ideas o a impedir que mi hijo o hija acceda a ciertos contenidos que públicamente y bajo parámetros de rigor científico han sido identificados como legítimos y prioritarios. Sí. Esto me parece que hay que dejarlo en claro, porque si no, yo digo, lo de con mis hijos no te metas, termina derivando indefectiblemente en la movida esta, vieron, bastante extendida ya en algunas latitudes como en Estados Unidos, el homeschooling, o sea, no mandar al pibe a la escuela. Claro. Vieron que en Estados Unidos tuvo una movida de que ya en algunas ocasiones verifica un porcentaje altísimo de familias que eligen no mandar al chico a la escuela y educarlo de acuerdo a los parámetros familiares en casa. O terminaría justificando esta pretensión de ciertas sectas religiosas que los chicos no acudan al sistema público educativo y que sean educados bajo otros parámetros culturales en una sociedad reducida y endogámica, ¿no? Sí. Entonces, es un debate complejo que hay que dar. Es una discusión que implica también pensar, bueno, cuál es el rol de las familias y la relación e intervención que tienen con la escuela, que no implica, que no significa no formar parte de la vida educativa, pero bueno, cuánto me corresponde a mí demandarle a la institución o no. Tal cual. Este es un debate, insisto, complejo que involucra las nociones de lo público y lo privado, del rol del docente, del Estado mismo, del padre y la madre en su relación con la escuela. Pero insisto, cuando se trata de contenidos que vienen estatalmente legitimados, pero no estatalmente legitimados a partir del capricho de un gobierno de turno, sino a partir de normas que han sido producto de un debate democrático, de una confluencia de múltiples sectores, como el caso de la ley de ESI, por ejemplo, y que además tienen el respaldo de convenciones científicas a nivel mundial, digo, ahí no podemos quedar librados al arbitrio de un padre o una madre. Porque además, educación sexual integral o memoria de verdad y justicia no son contenidos que impongan a nadie una ideología o una línea político-partidaria. Está claro que cada niño, niña, adolescente y cada familia tiene derecho a adherir al conjunto de ideas, digamos, o al sistema de valores que cada uno quiera. O sea, está salvo la libertad personal por elegir el modelo de vida que uno quiera. Educación sexual integral no implica imponerle a alguien un comportamiento determinado de índole sexual. Cada uno, de acuerdo a sus convicciones y a su profesión de fe religiosa, puede elegir, por ejemplo, la abstinencia hasta el matrimonio o no, o tener una vida activa desde tal edad. O sea, todo eso está salvo. Eso no quita que no haya una serie de contenidos que justamente en gran medida tienen que ver con el ejercicio de la libertad, con la autonomía, además de el cuidado por el cuerpo del otro, el respeto por la más amplia gama de diversidades en cuanto a opciones sexuales y de vida en general. Digo, son contenidos que implican un trasfondo, insisto, legal y de debate público que se ha dado en su momento y que son, en determinadas circunstancias, cristalizados por el Estado y priorizados para que cualquier niño, niña y adolescente pueda acceder a ellos, más allá de todo interés personal, de credo o de familia inclusive, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos dejando que cada niño sea afectado solamente por la ideología de sus padres, ¿no es cierto? Cuando en realidad hay un derecho de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho justamente a poder acceder a todo un abanico de opciones para que una vez que tengan la edad y la autonomía suficiente, elijan su línea, su conjunto de ideas y presupuestos que asuman como ideología propia, personal, ¿no? Uh-huh.